te cuesta el camino cabeza abajo, mirando las cosas como son y no tirarse por un barranco. Que de buenas intenciones infectadas de mentira se están quedando ya sin mano de pa' coger el pan de todos los días. Y una vez más te lo recordarán, el fango será tu alimento, el hueco en la tripa te sonará, ya será un agujero. Pesa una bala y como castiga, como un azote de mil demonios, pues solo un Dios que no quería.